FLM Radio. La voz sin barreras. Actores, cámaras, luces, todos preparados. ¡Acción! Si te gusta la edición y la fotografía, pásate por el taller de audiovisuales y habla con la profesora Bárbara. Podrá atenderte de lunes a viernes de 9 a 3. ¡Corten!